Jorge. ¡Hola! ¿Cómo estás, Freddy? ¿Para qué grita tanto, hombre? ¡Estamos en el portal del web! ¡Veo! Entretenido, ¿ah? Sí, pero ¿por qué alerta fuerte, weón? Si yo te escucho. Tengo una reflexión. A ver. ¿Cuál es la reflexión? Pero no grité. Sé diferente. Ama a tu suegra. Qué bonito. Ahí hablaste bien, po. Es bueno, ¿ah? Sí, es bueno, pero no me grité en la oreja, weón. ¿Por qué habla tan fuerte? No me doy cuenta. Lo voy a intentar. ¡Aló! ¡Aló! ¡Jorge! Ve, traté, pero no pude. Pueden hablar, ¿eh? Ah, ya. No, es que, no sé, po. Yo cuento que no tenéis para qué hablarme tan fuerte si yo te escucho a esta distancia. Eso es lo que yo opino. Deja guardarme, weón. A lo mejor estoy medio sordo. Deja guardarme, weón. Los pelitos del poto. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Sándwich? ¿Perdón? ¿Sándwich o pizzas? ¿Qué hacen ahí? Sándwich. Sándwich. ¿Me puede dar la especialidad sándwich más barato? Necesito 40 para esta tarde, ¿es posible? Sí. ¿Cuál es el sándwich más vendido, el más barato, económico, para poder repartirlo a 40 personas? Bueno, bonito y barato. ¿Cuál? Barrulugo voy a hacer. ¿Con carne? Con carne. ¿Qué más trae? Queso. ¿Qué? Queso. Queso. ¿Cuánto vale? Ese vale 1.090. ¿Y por 40? ¿Y por 40? Ay, espere, si yo le voy a pasar la queso un poquito, ¿eh? ¡Ah! Espere un poquito. ¡Ya! Huevón desagradable. ¡Aló! Calenta fuerte, man. Si te escucha la radio, ¿para quién? ¿Por qué no está fuerte? Me da risa, man. ¿Aló? ¡Aló! Sí. ¡Buenas tardes! El 40 sándwiches son los que estoy pidiendo para esta tarde. Me dice que el Barros Luco es uno de los más económicos y puedo llevarme para hoy 40. Sí. ¿Cuánto me salen los 40? ¡Ah! ¡Aló! ¿Me odio? ¡Aló! Como que hablan despacito ya. ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! ¿Es la misma persona? Sí, espera un segundo. ¿Lo quieres con bebida o sin bebida? ¿Sale más caro? Con bebida sale 1.790. ¿Y sin bebida? 1.190 sin bebida. ¿1.190? ¿Las bebidas de qué tamaño son? ¿La bebida? ¡Sí! Chica. ¿De 250? 300cc. 300cc. ¿Alguna marca en especial? Coca-Cola. Sáquenme por 40, 40 con bebida y 40 sin bebida. Por favor. ¿Aló? ¿Aló? No me deje hablando solo. ¡Aló! ¿Me escucha? ¡Aló! ¡Aló! De esta atención dependen vianesas para el próximo fin de semana. ¡Aló! Qué raro que iba hablando tan fuerte, ¿no? Te dejen esperando. ¿Aló? ¿Aló? ¿Por qué me deja tanto rato esperando? Que estoy esperando a que me saquen la cuenta. Pero dígame para yo, porque empiezo a hablar solo. Ya. Señora. Un 1.600 le sale con bebida. Sí, pero por 40. Por 40. 71.600. ¿Cuánto? 71.600. ¿Y sin bebida? El que me dio es con bebida, ¿no es cierto? Sí. Ya, ahora 47, sin bebida. 47.600. ¿40 y cuánto? 7.600. Ya, lo necesito para hoy día a las 8. Tendría que venir a retirarlo usted acá. Ningún problema, dirección. Puente 689. Ah. Puente 689. ¿Cuál es su nombre? Yanisa. ¿Cómo, Yanisa? Estoy anotando. Puente 7689, local 304. Lo quiero con poca mayo. ¿Va la mayo incluida o no? No, el barro luco lleva carne con queso caliente. Necesito que vaya con mayo. ¿Cuánto sale? O por lo menos 20, por favor, señora. Ya. 20 pueden ir con mayo. Sí. Con mayo hoy a las 8 paso a buscar 20. 20 sin mayo y con bebida o sin bebida, le dije. No me ha dicho todavía si lo va a querer con bebida o sin bebida. ¡Con bebida! ¡Hasta luego y gracias! ¿No me va a preguntar algún dato? ¡Aló! ¿Te cortó? Está ahí, gritando mucho, parece. Está ahí, llámalo. ¡Aló! ¡Aló, señora! ¡Aló! La estamos llamando de nuevo, señora. 20 con mayo, 20 sin mayo. Y no le he dicho, me falta con bebida, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama, señor? Langurico, buenas tardes. Aló, señora, supongo que es la misma. Yeah. 20 con mayo. Yeah. Mi nombre me lo va a preguntar para ir a buscar. ¿Cómo debo hacerlo? ¿Cómo voy a pagar? Yeah, voy a pagar en efectivo. Yeah. Mi nombre es Úrsulo Domínguez. Ya. ¿Le parece? Ya, no hay problema. ¡Hasta luego, señora! Gracias. No se despida, ¿no? Rock and Pop. Buena, fuerte.